Me trajo aquella tarde con tanta inspiración. En esta melodía va mi última canción, escrita en un recuerdo, cantada sin rencor. La acompaña al olvido, es tuya, te la doy. Ya, no sale la barca en la mar que navegamos. Ya, por la costa que ya no busco más amor. Caminando es lo poco.